40 minutos pasadas, 3 de la tarde, estamos acá en Hora Pulenta. Escuchábamos recién a 107 Faunos con Cosas Caras Rotas. Y ahora, para todo el universo, acá antes la presentación del disco El Uniclub. Vamos a estar todos ahí el viernes que viene, el 10 de julio, con mi amigo Invencible y con Grupo Viesa. Los rusos hijos de puta en la Hora Pulenta para todo el mundo. Quiero hacerte un estofado, pero no tengo cazuelo. Quiero escribirte una poesía, no tengo lapicero. Nada, nada, nada, nada, no, no. Quiero decirte cosas lindas, cosas lindas, pero no se me ocurre nada. Quiero llamarte para verte y no tengo teléfono, no, nada, nada, nada, nada, no, no. Yeah. hace morder. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Los hijos de puta acá en la hora pulenta, roqueándola como siempre. Ahora, ¿eh? Me caen todos mal. Yo quiero mandarle un especial saludo a Claudia, Claudio, Florencia y Pablo de Zárate, amigos personales, ¿sí?, que siempre nos escuchan y siempre están escuchando Nacional Rock, así que seguramente en este momento nos están escuchando. Muy bien. Les mando un abrazo y les digo que están extorsionados para venir el 10 de julio si no vienen. Me gusta que sea, en vez de invitados, extorsionados. Sí, me parece sí, muy bien. Sí. Me gusta. Y distorsionados. Bueno, estamos probando la guitarra, le contamos a la gente también. Tengo una púa del bordo, no sé por qué. En algún momento cayó en tus manos. Está bien. Sí, claramente. Thank you. Los rusos hijos de puta en la hora pulenta. Tercera visita de los rusos a este programa. Sí es. Primera visita sin Santi en el bajo. Eso, sí, favor, Santi. Aclaremos vuelve, esto, loco, ¿no? Vuelve mañana. Porque no está Santi. Mirá, voy a estar acá. Sí. No está Santi y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No sé qué. Digo, ya está, vamos a decirle a Lantos. Uh-huh. Y ¿cuál es el gran ausente de hoy también? Lantos. Lantos. O sea, baterista fantasma. Así que sí. Si estás escuchando, barbudo, cuidado con los chilenos ahí. Claro, claro. O sea, la tarde sin los bajistas, ¿no? La tarde sin bajistas. La tarde sin bajistas. ¿Cuántos temas decís que nos quedan? Seguro dos. Por ahí tres. Bueno, ¿cuál hacemos, Florencia? Yo digo entonces que vamos a hacer Fancy. Vamos a hacer Carmelo y uno más. O sea, dale. Tres son dale, antes de hacer el último, cerramos el programa y nos despedimos con un tema de ustedes. Dale, ok, perfecto. Perfecto. Dale, vamos entonces. Vamos entonces con Fancy. paseos en la moto del loco Capote y esas ganas de sentirnos libres con tan poco. Carmelo, esos platos voladores se teletransportaban. Los rusos hijos de puta en la hora pulenta, terminando ya su show. Queda un temita más. Antes despedimos el programa, cerramos. Agradecemos a Ale Wall por la entrevista. Mandamos un gran saludo a Nicolás Antus, que está en Río Gallegos y salió también al aire con nosotros hace un ratito. Hicimos este programa, Adrián Viña en la producción. Quien les habla, Juan Manuel Strasburger en la conducción. Diego Girau en la operación técnica. Chiquito Profili en el sonido de la banda, que la verdad que sonó muy bien. Y agradecemos también a toda la gente que se sumó en los últimos minutos, entre ellos Juan Yepes, nuestro amigo colombiano desde China, que nos alienta y dice que quiere que Argentina gane, nos desea suerte para esta final. Le agradecemos mucho también a él. También a Javier Andrés, que dice, vamos los rusos, hijos de puta, son como Gardel, cada día mejor, brindo por ustedes. Bueno, te veremos el viernes. Recordemos que este recital, si están tan fanatizados con el viernes, lo van a poder escuchar de vuelta el miércoles o el martes en nuestro blog, cosaspulentablogspot.com, y van a poder revivir este momento enterito por streaming. Perfecto. Antes nos despedimos. Agradecemos una vez más a los rusos que vinieron hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Aguante los pulenta, loco. Todo lo pulenta que hacen es re pulenta. Bueno, gracias. Y bueno, decimos lo mismo. Así que bueno, cerramos con los rusos. La hora pulenta.